Pasamos al punto 2, aprobación del convenio colectivo de personal al servicio del Patronato Municipal de Deportes. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Sí, perdón. El dictamen de la comisión informativa correspondiente dice así. Recientemente, y tras un periodo de negociaciones, el representante sindical del personal laboral del Patronato Municipal de Deportes y los órganos de dirección de dicho organismo autónomo han llegado a un acuerdo en relación con el primer convenio colectivo del personal laboral del mismo, que ha sido sometido a la consideración de la Junta Rectora del Patronato con fecha 15 de abril de 2014. Habida cuenta de que dicho órgano ha aprobado la propuesta del referido texto y, asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 185 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, ha elevado el mismo a la consideración del Pleno Municipal. Por ello, se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar el texto del convenio colectivo del personal laboral del organismo autónomo Patronato Municipal de Deportes. Segundo, dar traslado del mismo al representante sindical del personal laboral del patronato, a la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para su registro, inscripción y posteriormente su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Tiene la palabra el concejal de Deportes. Sí, buenas tardes. Bien, como dice el texto, pues bueno, después de mantener distintas reuniones entre sindicatos, delegados del Patronato Municipal de Deporte, técnico de Diputación y el concejal de Deporte, haciendo una petición en tiempo atrás para poder tener este convenio por donde regirse estos trabajadores, se llegó a la realización de este convenio habiendo tenido los trabajadores reunión sobre tal y habiéndolo votado por unanimidad de todos ellos, habiéndolo votado positivamente, vamos. Luego se ha llevado a la Junta Rectora del Patronato, donde se ha llevado a votación y siendo aprobado por este patronato. Por lo que, tras este tiempo de petición del mismo, pues, como bien dice el texto, pues se trae hoy a votación a pleno. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muchas gracias. En primer lugar, decir que el texto pues, es bastante amplio, ¿no? Y si hay alguna puntuación que hace, pues va a ser de verdad pues muy escasa con el texto que se nos presenta aquí, ¿no? Que es bastante voluminoso. Yo considero que estará pues estrictamente legal, habrá sido revisado en conciencia, pero no obstante me ha llamado la atención algunos detalles que lo pongo en conocimiento por si el Pleno tiene en consideración tenerlo en cuenta, ¿no? Y voy a ello. Se refiere al tema del artículo 9 referido a vacaciones. Uno de los párrafos, segundo, anualmente y dentro de la primera quincena de marzo se fijará entre la dirección del Patronato Municipal de Deporte y el representante legal del personal el correspondiente plan anual de vacaciones. Lo digo a tenor de la experiencia, ya estoy jubilado, pero a tenor de la experiencia que en mi juventud y siendo padre de dos pequeños, pues reiteradamente me encontraba con que yo nunca tenía vacaciones en verano, cuando eran mis hijos los que tenían vacaciones. La ley me protegía y la ley me daba ese derecho, hasta que decidí personalmente y con el apoyo también del sindicato, pues plantear el derecho a que tenía de coger vacaciones coincidiendo con las vacaciones de mis hijos. Aquí no se recoge, al menos dentro del periodo de las vacaciones anuales, al menos la mitad sí tenía que coincidir en verano y el resto durante las vacaciones de mis hijos en edad escolar. Entonces, echo de menos que aquí, en cuanto a vacaciones, no se especifique ese derecho de los trabajadores. Yo creo que no estaría de más que eso se incluyera. Se incluyera porque es que si no se incluye, difícilmente se le va a reconocer ese derecho. No sé si en el Estatuto de los Trabajadores estuviera recogido y no se hubiera trasladado no se hubiera trasladado aquí. Y yo entiendo que es algo que podíamos utilizarlo ahora si consideramos que es oportuno. Yo, desde mi punto de vista, creo que sí, que es un derecho ampliado, con lo cual, pues aquel que entienda que debe de ejercerlo porque tenga hijos en edad escolar, pues que lo establezca. No sé si también se estimara conveniente en el tema de trabajadora que por derecho de lactancia, como se recoge en el documento, de que pues, estará establecido así en la ley, pero yo creo que también pudiéramos ser benévolos en ese sentido y no solamente ceñirnos a la media hora anterior o posterior de la jornada laboral o en una hora antes o una hora después en el texto. Yo creo que aquí no es un derecho de la madre tanto como un derecho del niño. Y creo que aquí, velando por el derecho del niño, yo creo que darle la posibilidad a la trabajadora para que esa media hora o esa hora, esas dos medias horas o esa hora que tienen de derecho para la lactancia, la pudiera acomodar a las necesidades del niño. Es decir, darle la posibilidad de que fuera flexible en cuanto a la adjudicación de ese tiempo que tiene la madre para atender al hijo. ¿Hay algún dato más? Se refiere a las ayudas por natalidad. Se refiere a las ayudas por natalidad o adopción, a las ayudas escolar por hijo y a las ayudas de estudios y trabajadores. En los tres artículos estos, el 26, 27 y 28, se hace el texto siguiente. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este acuerdo y con prestación de servicio superior a 3 años percibirán por cada uno de sus hijos y en concepto de ayuda por estudio lo siguiente. Yo creo que si esto se ciñe estrictamente a la ley, es una ley injusta. Y si la ley te da posibilidad a que tú establezcas un convenio como este, en el que se puede permitir la discriminación, por tanto, creemos que no es tampoco de justicia en que entre unos trabajadores y otros haya esas diferencias. Porque aquí ya no se establece de que haya trabajadores que trabajan y trabajadores que están en el paro. Se trata de ahí que hay trabajadores que llevan más de 3 años prestando sus servicios y hay otros que tienen menos de 3 años, que pueden ser hasta 2 años y medio, o hasta 3 años menos un día. Y resulta que no tienen ese derecho, ni ayuda a estudio, ni ayuda por natalidad, ni ayuda a estudio. Yo creo que en derecho lo que tenemos que hacer es amplio y proporcionarle a todos, a todas las personas, a todos los trabajadores en este caso, pues sus derechos. ¿Que tenga que ser proporcional? Pues sí, pero yo creo que no se debe de apartar a unos trabajadores de unos derechos mientras que otros sí pueden disfrutar de ellos. Y tenemos ejemplos en el ayuntamiento. Yo recuerdo que las trabajadoras de ayuda a domicilio consiguieron que esos derechos sociales de ayuda a estudio y otros derechos sociales se le reconociera. Sin embargo, llega un momento en el que hay una pugna dentro del ayuntamiento y al final pues se decide que esos derechos reconocidos a las trabajadoras de ayuda a domicilio pues desaparecen las ayudas. ¿Y por qué? Pues porque resulta que hay una bolsa a repartir entre todos los trabajadores y claro, mientras menos trabajadores haya, la bolsa a repartir es la misma, pero cabemos a más. Yo creo que eso es injusto. Creo que proporcionalmente todo el mundo debe de tener derecho, y desde el primer día. Igual que ocurre con las vacaciones, que todo trabajador que tenga más de o tenga seis meses de cumplimiento en el servicio le va a corresponder la mitad de sus vacaciones anuales, pues también si tiene unos derechos sociales, yo creo que proporcionalmente le corresponde. Yo creo que son detalles muy a tener en cuenta. Y eliminamos la posibilidad del agravio comparativo y el que se discrimine unos trabajadores a otros. Yo creo que esos tres detalles, si el Pleno lo considera, yo creo que es de justicia aplicarlo. Muchas gracias. Grupo de Autista. Bien, nosotros, al igual que ya adelantábamos en la reunión que tuvimos de la Junta Rectora del Patronato de Deporte, nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener por una simple y sencilla razón. No porque no estemos de acuerdo con este convenio colectivo, sino por la escasa o nula participación que se le ha dado a este grupo en la elaboración de ese convenio. No se nos ha preguntado, no se nos ha dado participación y, por lo tanto, pues la postura nuestra va a ser simple y llanamente el abstenernos. Y nos vamos a abstener porque, en primer lugar, los trabajadores, por unanimidad, en asamblea han aprobado o le han dado el visto bueno a este convenio, y eso hace pues que este grupo se abstenga directamente en vez de tomar otras consecuencias. Y bueno, podríamos haber aportado muchísimas cosas, al igual que el grupo de Izquierda Unida actualmente en el Pleno está haciendo también alguna que otra aportación. Pero vuelvo a insistir, no se nos ha dado participación, no se nos ha dado cuenta ninguna, y cuando ya está todo hecho se trae a la Junta Rectora y acto seguido se trae a este Pleno, y por lo tanto pues eso hace que nos decantemos por la abstención en el sentido del voto que vamos a tener. Y por supuesto vamos a darle la enhorabuena a los trabajadores, porque es algo por lo que estaban luchando y por lo que han estado trabajando desde hace muchísimo tiempo, es algo que tenían pendiente, y los instamos a que no se queden aquí simple y llanamente, sino que esto sea un primer pasito, porque todavía queda mucho por hacer, queda una RPT para los trabajadores del patronato también, al igual que para los del ayuntamiento, queda también una valoración de cada uno de los puestos de trabajo, y esperemos pues que en esa negociación o en esas conversaciones pues se les dé participación al resto de los grupos políticos, que la venimos reivindicando desde hace bastante tiempo. No por nada, sino porque nosotros también podríamos haber aportado alguna que otra cosa que puede que se les haya escapado tanto a los trabajadores como al equipo de gobierno. Nada, simplemente volver a insistir, darle la enhorabuena a los trabajadores por haber conseguido algo por lo que estaban luchando desde hace bastante tiempo, y que para las próximas pues se nos tenga en cuenta al resto de los grupos de la oposición, porque también podemos aportar alguna que otra cosa. Grupo Socialista. Buenas tardes, bienvenidos a los asistentes a esta sesión. El Grupo Municipal Socialista vamos a votar favorablemente este convenio colectivo. Entendemos que un mal convenio siempre es mejor que no tener ninguno. Es una demanda que los trabajadores del patronato, junto a otras, que lleva reivindicando muchos años, y que al menos por fin pues tenemos un documento que el aval, que para este grupo el aval de la garantía de un convenio adecuado a las condiciones socioeconómicas de los trabajadores del patronato no es ni más ni menos que el visto bueno de los trabajadores que se ven afectados. Nosotros somos respetuosos con quien le toca gestionar estos asuntos, que es al equipo de gobierno, negociarlo con las secciones sindicales y luego someterlo a la consideración de los trabajadores afectados, y como digo, partiendo del visto bueno de los sindicatos, partiendo del visto bueno de los trabajadores y partiendo del visto bueno de los componentes de la Junta Rectora, donde se vio este asunto del Patronato Municipal de Deporte, nosotros sí vamos a votar a favor, y desde luego también agradecer el trabajo que se ha desarrollado y que se ha estado haciendo especialmente por parte de los trabajadores y de sus representantes sindicales, para que este convenio al fin salga a la luz y podamos verlo en esta sesión. No obstante, yo sí es cierto que quisiera aprovechar este punto para decir que he tenido la imposibilidad de ver con el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Ubrique la opinión que tenían sobre este convenio colectivo, porque aunque sea un organismo autónomo, entendemos que las condiciones de todos los trabajadores del ayuntamiento tienen que estar bajo un paraguas similar, para no generar agravios comparativos. Y sí es cierto que el comité de empresa me transmitía que no conocían este documento, que no se le había facilitado por parte del equipo de gobierno y, por tanto, no podían darnos ninguna opinión al respecto. Y eso es verdad que sería una opinión muy importante para, como digo, trabajar en un camino conjunto de todos los trabajadores de este ayuntamiento, con independencia, que sean funcionarios, que sean laborales, que sean del patronato de deporte, que sean del patronato de radio, con independencia, como digo, del departamento donde estén o del organismo en el que trabajen, pues que haya un paraguas que más o menos cumpla toda la situación de estos trabajadores. Y dicho eso, también animar al equipo de gobierno que trabaje en el convenio colectivo de este ayuntamiento, que desde el año 2004, me informaron desde el ayuntamiento, no se tiene convenio colectivo, y me parece muy lamentable que un ayuntamiento como el de Ubrique no tenga las condiciones bajo las que se tienen que regular las condiciones laborales del personal de este ayuntamiento. Imagino que el acuerdo regulador pues tampoco estará actualizado. Así que sí, le haría un ruego al equipo de gobierno y que trabaje sobre este asunto. Es de una gran importancia y no entendemos cómo desde el 2004 no se ha vuelto a firmar un convenio por este ayuntamiento, aunque se haya ido prorrogando sucesivamente. Y decir, por último, que está cojo, que es verdad que es un asunto importante, pero que falta la otra parte, la otra pata, de vital importancia, que es la relación de puestos de trabajo, que es fundamental también para poder regular con condiciones objetivas lo que son las funciones y responsabilidades de los distintos puestos de trabajo y, por tanto, remunerar en función de esas condiciones del puesto y no entren otros factores que pudieran ser considerados subjetivos, y que esperemos que pronto pues también esa valoración de puestos de trabajo del patronato y, por ende, también del Ayuntamiento de Ubrique, pues podamos por fin verlo sobre la mesa para que venga a este pleno. Muchas gracias. Bien. Tiene la palabra el concejal de Deporte. Bueno, yo voy a ser muy breve y puntualizar un par de cosas nada más respecto a la intervención del grupo andalucista. Me parece triste y penoso decir que ahora no se ha contado con la aportación o la participación, cuando es una reivindicación que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y ellos han tenido la oportunidad de sentarse con estos trabajadores y poderlo haber arreglado mucho antes. Me parece un poco triste decir eso. Aquí podía haber participado todo el mundo. Es verdad que a lo mejor no se ha hecho porque, al parecer, según se ha visto antes, las intenciones no eran las mismas. Luego, la intervención del grupo socialista, decir que un mal convenio, bueno, mal convenio no sé yo hasta qué punto, porque unánimemente todos los trabajadores han votado a favor, y el convenio se ha realizado con la participación tanto del delegado sindical del Patronato Municipal de Deporte como del sindicato por parte de Cádiz. Luego decir que según el comité de empresa, decir que todos los trabajadores se deben de tapar bajo un mismo paraguas. Ahora mismo sí se preocupan, pero precisamente no sé cuántas veces le han preguntado al comité de empresa o se han preocupado por estos trabajadores, porque creo que hasta el momento no se había preocupado nadie. El comité de empresa incluso ellos decían que no pertenecían al ayuntamiento y se han dejado un poco de la mano. Es triste que ahora todo el mundo tenga esas preocupaciones cuando antes nadie las ha tenido. Gracias. ¿Algún turno de respuesta? Grupo andalucista. Bien, vueltas a lo mismo. Le pedimos participación y le pedimos participación a pesar de que tuvimos la oportunidad de haberlo hecho. Por favor, hagan lo mejor que nosotros. Hagan algo y den participación al resto de los grupos. Tenemos interés, tenemos intención. Y ya si nos ponemos hasta conocemos la situación y la problemática. Por eso pedimos participación, para que aportemos cosas que puede que se les hayan olvidado a los miembros de este equipo de gobierno y en concreto al concejal respectivo que ha estado negociando este tema, ¿no? Grupo socialista. Brevemente, decir que me refería como norma general, que no estaba calificando a este convenio colectivo específico de un mal convenio, que lo que decía que por norma general soy partidaria de que hasta un mal convenio siempre mejor que la no existencia de un convenio. Y lo de que a estas alturas, bueno, será porque es verdad que a pleno una cuestión de regulación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores, la primera vez que viene un pleno y quizás la primera vez que el concejal nos escucha al grupo pronunciarnos sobre este asunto, pero que siempre hemos pedido que dentro de lo que es la aplicación de las distintas leyes y las distintas normativas, los distintos colectivos del ayuntamiento, lo bueno y lo deseable es no generar agravios comparativos e intentar que todos, dentro de lo posible, que siempre hay excepciones, dentro de lo posible estén bajo un mismo paraguas, de iguales condiciones, desde luego que sí. Sí, para finalizar, quiero comentar al portavoz del Grupo de Izquierda Unida de los Verdes, Convocatoria por Andalucía, que este convenio colectivo ya fue aprobado con el consenso de todos los trabajadores del Patronato de Deportes, donde se le ha dado perfectamente en este año y medio de reuniones que hemos mantenido con los representantes sindicales y los trabajadores del patronato, donde hemos colaborado ayuntamiento, técnico de la Diputación, representante de UGT y representante de los trabajadores, la elaboración de este convenio, donde se ha aprobado por una unanimidad por parte de los trabajadores. Posteriormente se pasa a la aprobación al patronato de la comisión rectora también, con la aprobación de, perdón, estoy terminando, con la aprobación de la comisión rectora y que sin duda una mejora que necesitaban los trabajadores de hace ya muchísimo tiempo. Independientemente, ya este equipo de gobierno tiene la respuesta en cuanto a los trabajadores, que nos ponemos a trabajar para realizar una RPT, que sería también el segundo paso para el patronato de deporte. Y así mismo también decir al grupo andalucista, bueno, que la colaboración, ellos saben perfectamente que esta documentación ha estado a disposición tanto en secretaría como asimismo también en el patronato, y que podían haber solicitado cualquier documentación pertinente que hubiesen solicitado. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, yo he hecho referencia a tres asuntos en este convenio, que es el tema de la lactancia, el tema de vacaciones y el tema de ayudas sociales. Yo creo que mejorar esa situación es mejorar también incluso pues el convenio, ¿no? Es ampliar el convenio en derechos a los trabajadores, es darle mayor posibilidades. Además de a la madre, pues al niño. Y el que a las ayudas sociales, en este caso, que tengan los trabajadores, no creo que sea bueno que, porque no lleve 3 años trabajando en la empresa, pues no tenga esas mismas ayudas, aunque sea de manera proporcional. Yo creo que esto es ampliar en derecho y ampliar y mejorar el convenio. Y yo lo que sí pediría es que, indistintamente de que se haya pronunciamiento en cuanto a la postura del convenio, concretamente ahora en el Pleno, yo pediría que estos tres elementos se votaran por la corporación. Bueno, yo entiendo que Izquierda Unida estuvo representado en el patronato, no hizo ninguna cuestión referente. Creo que las cuestiones que hace referencia son siempre importantes, las mejoras que se están solicitando para los trabajadores, que no dudo en absoluto, y que independientemente de que la aprobación se lleve a cabo, cualquier modificación se puede hacer posteriormente a este convenio. Yo solicito que se vote estos tres apartados que propongo aquí en el Pleno, sencillamente. Perdón, yo creo que ello no es posible legalmente. Se trata... Bueno, nada más. ¿El Pleno es soberano? menos como cualquiera de atenerse a lo que dispone la ley. Este es un convenio que ha sido sometido y que nos eleva el Patronato Municipal de Deporte. Es el convenio que eleva a este ayuntamiento el patronato. El ayuntamiento puede aprobarlo, no aprobarlo o dejarlo sobre la mesa para su estudio, debate. Pero lo que no puede es alterar aquello que el patronato nos propone y que ha sido pactado entre los sindicatos. No sé si me he explicado. Puede ser, Pepe, que se pida que se quede sobre la mesa para que se debatan esos asuntos, pero lo que nosotros no podemos es que un órgano de un organismo autónomo, el órgano supremo de ese organismo autónomo, proponga a este ayuntamiento que se apruebe un texto con un convenio con un texto concreto y definido y el ayuntamiento altere ese texto, porque posiblemente, por mucho que lo consideramos como mejora, no es el texto que ellos nos han propuesto. Creo que la alternativa podría ser que se dejara sobre la mesa para su debate posterior y votación o cambio, pero estaríamos alterando la voluntad de aquellos que nos han remitido ese convenio. ¿Tiene la palabra? Bien, pues entonces propongo que se deje sobre la mesa un par de días o tres días. Ahora tenemos un puente, pues seguramente para la semana que viene, que se haga un pleno extraordinario, lo más urgente posible, que posiblemente se demore más que una semana y se traiga aquí con las posibilidades de mejorarlo en ese sentido que yo propongo. ¿Se tiene que votar lo que está planteando Izquierda Unida? Dejarlo sobre la mesa. ¿Dejarlo sobre la mesa? ¿Votación? ¿Si alguien quiere opinar? ¿Votación si se da encima de la mesa? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón. Se somete a votación la propuesta del concejal José García Solano de que el asunto quede sobre la mesa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se continúa. Pasamos a la aprobación del convenio colectivo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado.